viernes 23 de octubre, para estudiar y meditar. El verdadero objetivo de la educación es restaurar la imagen de Dios en el alma. Patriarcas y Profetas, página 645. Con esta idea en mente, podemos ver por qué una cosmovisión cristiana sólida es fundamental para la educación adventista. Al fin y al cabo, como observamos anteriormente, la educación en sí misma no es necesariamente buena. La gente puede ser instruida, sumamente versada en ideas y actitudes que contradicen los principios que se encuentran en la Biblia. Por eso, como adventistas del séptimo día, nuestro sistema educativo debe basarse en la cosmovisión cristiana. Esto significa, entonces, que todos los ámbitos generales de la educación, la ciencia, la historia, la moralidad, la cultura y otros, se enseñarán desde una perspectiva y no desde una que la contradiga o incluso la ignore. Además, como se dijo anteriormente, no existe una perspectiva neutral. Toda la vida, toda la realidad se ve a través de los filtros de la cosmovisión de cada uno, ya sea que se adopte esa cosmovisión de manera coherente y sistemática o no. Por lo tanto, es fundamental que la cosmovisión bíblica forme la base de toda la educación adventista del séptimo día. Preguntas para dialogar. 1. ¿Qué ejemplos de la historia recuerdas de sistemas enteros de educación que fueron o incluso son muy destructivos? ¿Cuáles fueron algunos de esos lugares que se les enseñaba a los alumnos allí y qué podemos aprender de ellos? ¿Cómo podemos proteger nuestros sistemas educativos de estas influencias destructivas? 2. La lección de esta semana analizó algunos de los puntos clave de una cosmovisión cristiana: la existencia de Dios, la creación, la Biblia, el plan de redención y la ley de Dios. ¿Qué otros elementos importantes deberían incluirse en cualquier formulación completa de una cosmovisión cristiana? 3. Un pensador del siglo XVIII una vez escribió: «Oh conciencia, conciencia, instinto divino, guía segura de un ser ignorante y confinado, aunque inteligente y libre. Eres una jueza infalible del bien y del mal que hace que el hombre se asemeje a la deidad». ¿Qué hay de bueno y qué hay de malo con esta postura? 4. Observa nuevamente esta declaración de Elena de Huay: «El verdadero objetivo de la educación es restaurar la imagen de Dios en el alma». ¿Qué significa eso? ¿Por qué la educación adventista debe ser mayormente tan diferente de cómo el mundo ve la educación?